buenos días, ¿cómo está? Aquí medio regular nomás, ¿y usted? Ahí pasando algo bueno. ¿Y usted? Aquí pasando medio malo, como yo no sé cómo ha sido más antes los, la fiesta, cómo han sido, ¿no? Sí, de fiestas, antes dice que ha sido muy bueno, pero ahora así así nomás. ¿Qué va? No he sabido, compañero. Pero es que no harán fiesta en su tierra. No, pues como no hay algunas cosas como han sido más antes, ahora otro tiempo, cambia ya, pues ya. Sí, pero en mi tierra sí hacemos fiesta, más que cueste, pero hacemos, para no olvidar de los antepasados. Para conocer cómo vivíamos antes, para saber quiénes han sido nuestros líderes y para recuperar nuestra cultura. Apoyemos la red de reporteros comunitarios que está impulsando Radio La Tacunga.